¿Qué cosas recuerdo del 26 de junio del 2002? La violencia que nos generó. Nosotros éramos todos muy chicos, no teníamos referentes políticos importantes que pudieran ayudarnos, orientarnos, apuntalar para dónde íbamos o para dónde no íbamos. Tostequi Santillán fue trascendente en estos tiempos de la democracia. Este 26 nos encuentra otra vez juntos, con muchísima más experiencia encima, con barrios mucho más organizados, con escolarizaciones en lugares en donde la escuela no había llegado nunca. Y también nos encuentra con mucha de la inocencia que teníamos en ese momento, que creo que es lo que nos mantiene en pie todavía. Nunca vamos a pensar igual que nuestro enemigo. Nunca vamos a saber hasta dónde es capaz de llegar, pero sí sabemos hasta dónde somos capaces de llegar nosotros. El Puente Pueyrredón sigue siendo nuestro punto de encuentro, nuestro punto de reclamo, donde visibilizamos la lucha de los trabajadores que sufrimos cotidianamente. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.